para volver a ver con qué te voy a coger. Recogeré la viva de todas las flores para volver. Y despierto dormido, sueño contigo, mujer. Ven a consolarme, porque estás tan arisca. Déjame acariciarte, mi linda muchachita. Ven a consolarme, porque estás tan arisca. Déjame acariciarte, mi linda muchachita. Te miro con orgullo volar por las praderas y la ribera salta huyendo de mi caricia. Pero a mí me gustan las mujeres ariscas, porque yo tengo el secreto para cogerla. Pero a mí me gustan las mujeres ariscas, porque yo tengo el secreto para cogerla. Así conmigo, yo tengo un secretico para ti, linda muchacha. Dime qué te pasa, que estás así conmigo. Yo tengo un secretico para ti, linda muchacha. Para Heriberto Guevara, en Brisa del Chino.